Jointon, ¿cuánta organización arma Bashinte y trayectoria ni arma y movimiento zapatista? Ni acá de gu plática cuenta ni canta ni minte da resistente ni resistencia acá de incaso. Buenas noches. ARMA es una organización que tiene una trayectoria con las comunidades zapatistas. El punto es de compartir y dialogar sobre luchas de resistencia y la realidad de comunidades de color en los Estados Unidos. Nosotros y nosotras somos parte de la lucha indígena en los Estados Unidos y hoy quisiéramos compartir eso con ustedes. Retomando las palabras de Audre Lorde del movimiento afroamericano y Fred Hampton de Black Panther Party, las Panteras Negras, por la estructura sistémica del capitalismo, hemos visto que no se puede combatir con el mismo pensar del sistema. Al usar las armas del sistema, mientras uno tiene su pensar colonizado, no solo reproducimos el problema, sino que también nos convertimos en él. En ese sentido, nos convertimos en el agresor de nuestras mismas comunidades. Nosotros pensamos que al reconocer tu identidad como indígena, reconoces tu valor, tu pensar colectivo, la importancia de defender la madre tierra, la dignidad. No solo tu propia dignidad, sino también la de tu comunidad, y es de esto de donde basamos nuestro desarrollo político. Esto lo hacemos principalmente por medio de intercambios culturales. En la comunidad de San Diego, California, contamos con una población indígena, principalmente de la región mixteca de Oaxaca, y aquí tenemos la oportunidad de intercambiar experiencias y sabidurías entre los participantes. Nosotros le damos prioridad al pensamiento indígena y por eso también tenemos una librería que incluye escritores de varios grupos indígenas a través de la Via Yala. El trabajo de concientizar a jóvenes de sus raíces se ve de varias maneras. Aquí cabe el trabajo de muchos: el arte, el teatro, poesía, murales, cuenta historias, eventos, conferencias, talleres, campamentos, encuentros, asambleas y mucho más. No intentamos conocer la mejor vía. Solo tomamos el aprendizaje del zapatismo y nuestros ancestros, y así combatimos el neoliberalismo. Como dijo la compañera de Bolivia anoche, la lucha económica sola no es la solución. Y contesta la compañera de Occupy, ahí todavía existe el racismo. Y para nosotros la opresión psicológica. Los zapatistas nos han enseñado la vía de la decolonización y un trabajo por la dignidad, y es eso lo que nosotros intentamos hacer. Gracias.